Cuando Dios nos da una misión, siempre nos da también una bendición. ¿Concuerda conmigo? ¿Usted reconoce que Dios nos da diversas bendiciones como la vida, la salud, habilidades y también recursos? Y nos da todas estas bendiciones para ser apenas más efectivos en la misión para la cual existimos. Una prueba de que nos dará estas bendiciones, sin duda, es el diezmo. Es una forma de decirnos, probadme en esto, dice el Señor. La pregunta es, ¿para qué Dios nos bendice? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Simplemente para que seas feliz? No, no es así. La razón más importante es que Dios te bendice para que pueda ser una bendición para los demás, para poder ayudar en el cumplimiento de la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque el gran anhelo de Dios siempre fue salvar personas. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 8 y el título de la lección de esta semana es El impacto de la fidelidad en los diezmos. Vamos a ver algunos elementos en relación al diezmo que impactan la vida de todo fiel mayordomo del Señor. ¿Cuáles son estos elementos? En primer lugar, el primer elemento es que el diezmo nos une a todos en la misión. Más gente puede ser alcanzada si estamos unidos en la misión. 1 Corintios 12, 12 habla de esto. Y sin unidad, sin duda alguna, sin unidad financiera y también sin unidad misionera, no podemos avanzar más rápido. El diezmo como un sistema es la mayor fuente de recursos y también el método más equitativo para llevar a cabo esta gran misión de Dios. Por eso las mejores maneras de financiar la misión es la donación sistemática, no cuando podemos. Y algunas consideraciones en relación a esto, al diezmo. El primer asunto sería que debemos entregar realmente completamente todo nuestra vida a Dios en primer lugar. Debemos estar plenamente convertidos porque el diezmo tiene que ser un resultado de nuestra conversión. En segundo lugar, debemos estar conscientes que una parte de nuestras entradas pertenecen realmente a Dios y debe dedicarse a su obra como algo sagrado. En tercer lugar, los líderes de la iglesia, todos los que somos líderes, debemos ser ejemplo en ser fieles a Dios en la devolución del diezmo. En cuarto lugar, debemos abstenernos de redireccionar el diezmo y debe ser dedicado exclusivamente a los fines para lo cual fue establecido. Y en quinto lugar, una última consideración es que los miembros en este siglo XXI debieran internalizar la generosidad sistemática. Y ojalá que esto sea así en todos los lugares. El segundo elemento de impacto en la vida del mayordomo fiel son las bendiciones, el tema de las bendiciones que hablamos en esta semana. Si el diezmo resulta en bendiciones, la gran pregunta es, ¿por qué es que no participan más personas? Bendiciones, más allá de toda comprensión, comienza con la promesa de vida eterna. Tal vez muchos están esperando bendiciones temporales, pero Dios ofrece primariamente bendiciones espirituales. Sin embargo, nosotros sabemos que podríamos comprender mucho mejor este tema cuando entendemos la palabra bendito. Bendito significa encontrar el favor de Dios. Y una bendición del diezmar es una madurez espiritual profunda. La práctica de devolver el diezmo aumenta nuestra fe que nos conduce a la bendición de tener paz interior con nosotros y con Dios. Y cuando no diezmamos, no solo estamos robando a Dios, sino también nos robamos a nosotros mismos, evitando las bendiciones de Dios y dejando de experimentar una fe viva y una fe profunda en el Señor. El tercer elemento de impacto en la vida de todo mayordomo fiel es entender el propósito del diezmo. Debemos saber para qué existe, para qué damos el diezmo. Y hay un par de razones muy claras en la Biblia, diríamos tres razones fundamentales. En primer lugar, la, La primera tiene que ver con el apoyo a los que han dado sus vidas a esta obra de Dios. Está inequívocamente, está conectada esta labor con la misión de Dios de salvar personas. En segundo lugar, otra razón para el diezmo es recibir una bendición de Dios. Y cuando usted da el diezmo al Señor, el propósito más elevado fuera de ti mismo, estás tú demostrando que Dios realmente puedes confiar en el Señor. Y esto aumentará tu fe en Él. Y el propósito último es que el diezmo nos ayuda sin duda a tener una relación salvífica con el Señor. Es como un remedio contra el egoísmo. Vamos ahora a entrar en el cuarto elemento de impacto en la vida del mayordomo, que es la prueba. Ya he escuchado sobre esto. En otras palabras, Dios usa el diezmo para probarnos. Y Dios explicó a Adán por qué no debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal en Génesis 2, 16 y 17. Este es un ejemplo muy, muy claro. Dios se reservó este árbol como un recuerdo constante de que Él era el dueño de todo. Y ellos debían evitar comer del árbol del conocimiento del bien y del mal apenas para demostrar que ellos no eran los dueños, que el dueño era Dios. Y el mismo principio se puede aplicar hoy cuando devolvemos el diezmo, porque Dios nos ha dado la sencilla prueba del diezmo, que es igual a la prueba del árbol de la ciencia del bien y del mal en el Edén, apenas para recordarnos que Él es el dueño de todo y no podemos tocar aquello que le pertenece a Él. Algunas aplicaciones, y ustedes pueden anotar allí. ¿Por qué deberíamos dar el diezmo? La respuesta simple es porque Dios ordenó, 1 Corintios 9, 14. También porque esto retorna en una bendición para nosotros, pero la mayor bendición siempre será espiritual, una bendición que permanece para siempre. Las otras bendiciones, entre comillas, temporales, se acabarán. Y finalmente, lo contrario de egoísmo, ¿qué cosa es? Generosidad. ¿Cómo podemos combatir el egoísmo? Sustituyéndolo con el amor, un amor genuino que Dios siempre quiere colocar en nuestro corazón. Por eso es que esta acción de pedirle a Dios que Él llene nuestro corazón es fundamental. No es suficiente apenas ser fieles a Dios en el diezmo, porque Dios no solo te dio recursos, te dio también dones especiales para cumplir la misión. ¿No es así? Entonces, en el nombre del Señor, sé fiel al Señor en los diezmos y las ofrendas para que puedas apoyar así la misión, pero también usa tus dones para cumplir la misión en esta semana. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, este momento especial en que mucha gente toma decisiones no apenas de dar, sino también de ser fieles a ti, y entonces coloquen sus corazones este santo deseo ser fieles a ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Quiero decirles a ustedes, recordar nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.